Hoy, en el programa número 20 de Geométrica, volvemos a Detroit para hablar de uno de los sellos y símbolos del techno Detroit más comprometido y social, Underground Resistance. Fundado a principios de los 90 por la trinidad de la segunda generación de Detroit, Jeff Mills, Mike Banks y Robert Hood, con UR adaptaron el sabor y la fuerza del Detroit techno a las complejas circunstancias sociales y políticas y económicas tras la era Reagan, buscando una salida a través de la música que llevase a la concienciación y el cambio. Underground Resistance es probablemente el colectivo de techno más politizado de América. De filosofía militarista, algunos de los miembros rechazan ser fotografiados sin los pañuelos que ocultan sus identidades, buscando así elevar el poder del mensaje musical por encima del de los falsos ídolos. El sonido de las producciones de UR es definido por la combinación del sonido Motown de Detroit y el alma de Chicago, que empapan las producciones de techno, house, ácido y electro. Underground Resistance sobrevive a los nombres de los artistas que pasan por él, porque lo que importa es la ideología. Ideología que queda recogida en el credo, que he intentado traducir lo mejor que podía al castellano, adecuándolo al significado que quieren que tenga. Underground Resistance es un sello para un movimiento que quiere el cambio a través de la revolución sonora. Únete a la resistencia y ayúdanos a combatir la mediocre información audiovisual que está siendo mostrada a los habitantes de la Tierra. Esta información manipulada aletarga las mentes de las personas, creando una barrera entre las culturas y evitando la paz mundial. Esta es la barrera que vamos a romper. Usando la energía sin explotar del sonido, vamos a destruir esta barrera igual que algunas frecuencias rompen el cristal. El techno es una música basada en la experimentación, es la música del porvenir de la raza humana. Sin esta música no habrá ninguna paz, ningún amor, ninguna visión. Con la simple conexión del sonido, el techno reconciliará a todas las culturas bajo un mismo techo para disfrutar de él. ¿No es obvio que la música y el baile son las llaves al universo? Animales que consideramos primitivos y nuestros antepasados lo sabían. Animamos a todos los hermanos y las hermanas del underground a crear y transmitir sus tonos y frecuencias, sin importar cuán primitivo sea el equipo. Transmita esos tonos y cause estragos en los programadores. Larga vida al underground. Ahora vamos a escuchar algunos de los temas que se han editado dentro de Underground Resistance. Me ha sido difícil decantarme por 11 temas, que es lo que nos entra dentro del programa, pero como en el futuro seguro que tenemos algún otro especial de UR, pues de momento vamos a oír los que hemos seleccionado. En 1990 se editó el UR2 de nombre Sonic EP, dentro del cual salió este Orbit. We'll be right back. En 1991, el UR03 fue The Final Frontier, dentro del cual se editó el tema que le daba nombre, The Final Frontier. El siguiente tema que vamos a oír es Elimination. Se editó en 1991 dentro del UR09. Sonido ácido desde UR. También en 1991, Robert Hood, Jeff Mills y Michael Anthony Banks editaron como X-101 el tema Sonic Destroyer dentro del UR-13. En 1992 salió el UR-20, World to World, dentro del cual se editó este Jupiter Jazz. 1992 se editó el UR23, Message to the Majors, dentro del cual está este Fuck the Majors. Underground funk, keep the crossover. Keep the crossover. Keep the crossover. Keep the crossover. Keep the crossover. Keep the crossover. Keep the crossover. Keep the crossover. Keep the crossover. Keep the crossover. Keep the crossover. Keep the crossover. En el año 1993, Galaxy to Galaxy, otro de los colectivos más importantes de UR, editaron este High Tech Jazz dentro del UR25. Thank you. 1995 se editó el CD UR45 de Interstellar Fugitives, en el que participaron muchos de los artistas más representativos de Underground Resistance. Dentro de este maxi saldría el próximo tema que vamos a escuchar. James Stinson y Gerald Donald, como Drexilla, editarían este Aquatazizem. En el año 1996 se editó el UR34, Electronic Warfare, de Mixes, dentro del cual está este Electronic Warfare de Original. Thank you. 1999 se editó el UR50, Hidden in Plain Sight, EP, en el que se encuentra este Night Strike de Suburban Night. Y por último, para acabar con este especial de UR, en el año 2003 se editó este Wind Chime. Y hasta aquí los 11 temas que he elegido para este especial de UR. Nos despedimos, hasta el próximo programa, recordándoos nuestro mail, geometrica.utopia@gmail.com. Larga vida Underground Resistance.